ya en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que en tu puerta paré mi caballo. Serrano, me das candela, y yo te dije, mujer, ven y tómala en mis labios, y yo fuego te daré. Bajé del caballo y fuego te di, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo y abril. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, y al verde, verde limón. Ojos verde, verde, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna, nada más que unos ojos que mi vida son. Ojos verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, y al verde, verde limón. Vimos desde el cuarto despertar el día, y sonan en el alba la torre de la vela. Déjate mi brazo cuando amanecía, y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrano, para un vestido yo te voy a regalar. Tú me dijiste, estás cumplido, a mí no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche más bella de mayo yo he vuelto a vivir. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, y al verde, verde limón. Ojos verde, verde, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, y al verde, verde limón.